esta agrupación la fundó el compañero Carlos Santillán, quien hoy en día es el apoderado de la agrupación, también está ahí en el petitorio. Así que imagínense ya desde qué años viene, uh-huh. Es la lista blanca que siempre usó el compañero Santillán cuando se presentó en las elecciones del gremio. Creemos que el compañero Bejarano es la continuación de la lucha que dejó el perro Santillán en su época. Le hemos pedido al compañero Juan Carlos Bejarano, los trabajadores, que continúe trabajando al frente del Seón Jujuy. Como ustedes verán, está avalado por todos los compañeros que trabajan en las diferentes secciones, compañeros del interior, no solamente de Capital. Por todos los logros que hemos obtenido a lo largo de la lucha en estos años, sí, realmente hemos obtenido muchas cosas, es que la gente ve necesaria la continuación del compañero Bejarano junto, bueno, a toda la comisión directiva que lo acompaña a él en su gestión.